Javier Armentia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas. Espera, que sí que conoces tú a tanto a Taibo, el sí. Comandante Custó, como a José María del Río en Cosmos. ¿Vale? Y bien, que fíjate, José María del Río nos acaba de hacer a nosotros para el planetario. Claro. La última película que hemos hecho, Energía para la Vida, pues le tenemos a él, siempre que podemos le tenemos con nosotros. Claro, es que es la gran voz. Es la voz, fíjate, sí, sí. En el 5º Congreso de Comunicación Social de la Ciencia que hicimos en Pamplona, le invitamos a él, porque además entonces se cumplían, pues fíjate, la serie Cosmos era del año 80, esto fue en 2010, pues justo se cumplían 30 años, y le pusimos a hablar a él porque nos pareció que a veces realmente el trabajo de un narrador, fíjate, de una voz en off, se convierte casi tan importante para nosotros como el narrador que se le veía la cara, como sí. El doctor Saga. Fíjate, pero yo estuve en un planetario, que ahora mismo no me acuerdo cuál, y también el discurso era de José María del Río, y sí. es que a oscuras, con estrellas y la voz de José María del Río, bueno, todas las voces que habéis mencionado son estupendas, sí, sí. Falta digo, fíjate, yo casi no puedo escuchar música clásica sin escuchar su voz grave en los comentarios por ahí también. A Taibo, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, gente que se nos prejubiló hace ya mucho. Sí. A ver. Que tiene el tiempo. ¿Qué tenemos aquí de...? Venga, cosas científicas, venga, a ver. Patatas fritas. Claro, tú dices, venga, patatas fritas, qué bien, qué estupendo. Tú sabes que hay investigaciones un poco curiosas y tal, ¿no? Sí, resulta sí. que una de las cuestiones, no digo que vamos, esté dando vueltas a la humanidad sobre ello desde hace miles de años, pero es cierto que las patatas fritas tienen un no sé qué. O sea, te dices, bueno, si es patata y luego es aceite o es grasa, ¿no? Y te las comes, es decir, empiezas y no paras, ¿no? Y eso, incluso esto lo ha empleado alguna empresa que vende patatas de estas que no tienen pinta patata, pero no. Saben así. Cuando haces pop ya no hay stop, Armentia. O sea, pero es que me parece horrible. Es que es una rima muy cogida por los pelos. Oye, pero les ha valido para... Les ha valido y la cosa es que, fíjate, se ha hecho una investigación sobre si realmente es cierto que eso de las patatas fritas resulta especialmente, pues no sé, adictivo, podríamos llamarlo, valga la separación de las adicciones a otro tipo de cosas. Pero han encontrado que sí, fíjate, por ejemplo, alimentando a ratoncillos, que ellos posiblemente no tenían la culpa de nada, con... ¿Matutano? Sí, bueno, con unas patatas fritas de estas así sin más, y luego con un alimento que tenía la misma proporción de carbohidratos y de grasas, pero, digamos, sin el aspecto, sin la pinta de patata frita, ¿no? Y había cambios. Les gustaban más las patatas. Claro, me imagino también, habría que ver si la pastilla era, digo, la papilla que le daban era una cosa asquerosa o así, pero no, parece ser que no. Que realmente, de alguna manera, y esto todavía no lo saben, y por eso han decidido estos investigadores que van a seguir con ello, de alguna manera las patatas fritas estimulan una parte del sistema límbico, una parte de encefálica que tenemos por ahí, que es precisamente donde está la dopamina, es un neurotransmisor que está relacionado con las adicciones directamente, con un sistema de recompensa que se dispara cuando tomamos algunas sustancias y que en cierto modo pues nos inclina, nos gusta tanto. Fíjate. Nos gusta volver ahí. Pero no es que tengan que le echen una cosa, no estamos hablando de que le echen... No, hombre, ya... O sea, no es como lo de los gusanitos, que algo tienen que tener. Al precio que están algunos aditivos de estos, pues te imagínate que el precio de las patatas fritas iban a ser ruinosas. No, realmente son diferentes componentes, posiblemente han encontrado también posiblemente el mismo tipo de componente en las coles de Bruselas. Anda. Fíjate pues que, a mí eso no me adicta a nada, ¿eh? Claro, porque sabes que las coles de Bruselas o los brócolis, con estos sabores tan fuertes, hay mucha gente que realmente no le gusta para nada. Pero a la gente que le gusta parece que le encanta. Bueno, luego te... ¿Cómo se decía los huesos de aceituna, Sierra? Chochos. No, lo otro. Cuescos. Eso, las coles de Bruselas es lo que tienen. Bueno, también, sí, evidentemente muchas de estas verduras es lo que tienen. Lo que sí es cierto es que, fíjate, es una cosa que se ha ido investigando en los últimos años, la dieta humana, que es característica, es muy diferente de la de incluso, pues digamos, los primates de los cuales tenemos más cerca la historia genética, ¿no? Por ejemplo, la dieta típica de un chimpancé es principalmente verduras, y la dieta de un humano, pues bueno, entre el fast food y la patata frita, más a la dieta mediterránea, que solemos ponerla así como cosa muy buena, no se parece tampoco en nada, ¿no? Y curiosamente se ha visto que eso también estimula, como tiene relación, pues con diversas expresiones genéticas, o sea que realmente somos parte de una historia y parece que en algún momento los mamíferos, porque no solamente somos los humanos, nos empezaron a gustar las combinaciones de hidratos de carbono y grasas, pero que especialmente nosotros, en los humanos, pues esto lleva al, digamos, al culmen de la expresión gastronómica. Bueno, de una adicción, las patatas fritas, es verdad que no puedes parar, a otra. A otra. Pues el tabaco. Vamos, cualquier persona que tenga un fumador cerca o que sea fumadora ella misma, pues habrá visto esas imágenes que acompañan los paquetes de tabaco. Bueno, pues resulta que hay un estudio que ha encargado la Unión Europea y que se ha hecho también en la Universidad de Granada sobre los aspectos psicológicos, sobre cómo se responde ante este tipo de imágenes que están hechas precisamente para cambiar la conducta, es decir, que te parezca tan desagradable que no fumes, ¿no? O que fumes menos, por lo menos. Bueno, pues resulta que no, han encontrado que las imágenes no son lo suficientemente desagradables. Fíjate. Sí, vamos, yo no sé, tampoco cosa pones a describir a ciertas horas de la mañana ciertas cosas, pero yo he visto por ahí unas fotos de unas bocas abiertas, con unos dientes, unas gargantas. La garganta, ese, Javier. Sí, porque es cierto que hay alguna otra imagen, pues de una mujer así, como que se parece a un cadáver y... Yo me imagino que esto es como cuando vas por la carretera y ves un accidente con pinta de grave, ¿no? Y levantas el pie del acelerador y a los 5 minutos vuelves a tu velocidad. Ese es el efecto que se quería producir. De hecho, fíjate que cuando se obligó, bueno, la industria tabaquera primero se quejó de que se pusiera el aviso, ¿no? De fumar causa cáncer o fumar tal. Luego se quejaron realmente de que tuvieran que imprimir en sus cajetillas esas fotos tan tan terribles. Sin embargo, se ha visto que realmente ese control no se está produciendo. Es decir, que ese nivel emocional que nos da la congoja y que nos hace cambiar posiblemente conducta, o como decías tú, acelerar el pie del... perdón, acelerar. Sí, quitarlo del acelerador. Levantar el pie del acelerador. Pues no se está dando, ¿no? Posiblemente, fíjate, antes hablábamos del sistema límbico, del sistema de recompensa de adicciones, posiblemente una vez más estamos tocando ahí, ¿no? Es decir, ¿qué más quisiera un fumador que poder parar precisamente ante la visión de una imagen de estas? Pero de alguna manera nuestro cerebro está diciéndole, sí, deja esta foto y tú fuma, o dale la vuelta a la cajeta. Ya está. Sí, además es un... Yo es que cuando vi eso y lo de fumar provoca cáncer y tal, es una de esas cosas que yo casi entra dentro de lo políticamente correcto, pero que me dice, bueno, ¿y? Bueno, hay una frase que es la de fumar acorta la vida, que tú la ves en un paquete, a mí es así que... Sí, pero ¿has dejado de fumar? ¿Has dejado de fumar? Estamos en ello. Hombre, cuesta muchísimo más de lo que nadie pensaba, y está claro que la visión de una fotografía no es única. Ahora bien, digamos que una serie de campañas, pues nadie niega, por ejemplo, que el hecho de no fumar en los bares ha producido en nuestro país una disminución del consumo de tabaco bastante importante. O sea que realmente quizás, en efecto, en estudios, yo lo que les pediría a los expertos y luego a los que deciden qué fotos es, bueno, aunque las fotos no sean lo suficientemente desagradables, por favor, evítennos el susto de poner unas fotos aún más desagradables, porque yo cuando estoy ahí con alguien y me colocan una cajetilla en la mesa, de eso le digo, por favor, dale la vuelta, que yo tengo el corazón. Oye, qué desagradable estás hoy, es verdad, está muy desagradable, sí, está con todo. Cuéntanos algo bonito, ¿qué nos va a llover? Mira, el cielo, nos van a llover trocitos de un cometa que se apellida Thatcher. ¿Cómo? Esto ya sabía yo que te iba a gustar. Sí, en el año 1861, un astrónomo que se apellidaba Thatcher. Anda, que se ha muerto. Como la yo es que entendió que se murió. No es Apache, ¿no? Es Thatcher. Thatcher. Sí, vale, Thatcher descubrió, pues fíjate, además fue en torno a las noches del 4 y el 5 de abril de 1861. Este astrónomo, además, eso ahí estaban en plena guerra civil en Estados Unidos, porque era estadounidense, descubrió en el cielo pues un cometa que daba vueltas alrededor del Sol cada 415 años, y que se dio cuenta que estaba asociado con unas estrellas fugaces, unos meteoros que se ven típicamente entre el día 16 y el día 25 de ahora, de abril. O sea, justamente estamos comenzando las noches de las líneas Híbridas, porque se ven cerca de la estrella Vega, que está en la constelación de la Lira, y de ahí viene ese nombre, ¿no? A veces, algunos años, estas Lirias son, bueno, estrepitosas, ¿no? Maravillosas, se pueden llegar, algunos años se han contado, pues hasta 100 meteoros en unos pocos minutos, ¿no? Otras veces son menos, pero en cualquier caso a veces también hacen bólidos, pues como el que se puso a ver el pasado sábado sobre Madrid y la zona central del país, que se fotografió y se tuvieron imágenes sobre la región en Castilla-La Mancha, se pudo ver un gran bólido de estos. Y entonces estos días tenemos el máximo el próximo sábado, pero son de mirar al cielo, sobre todo al final de la noche, y como ahora. Y bueno, de pedir deseos, si queréis, o sea que... ¿Ah, sí? ¿Se pueden pedir deseos? Sí, no está asegurado que se cumpla, no. Pero... Bueno, pues entonces... O sea, vamos a ver, si te pones a mí pedir deseos, mejor noches como estas de las Lirias, en las que podemos ver más. Uh-huh. Vale. Oye, por cierto, que la lluvia de las lívidas... El lívido, sí que lo tienes tú por los... sí podían llover lívidas. Que hay una noche que es la del apogeo, ¿no? Que es la del... La noche del sábado. La noche del sábado. Así vale. Es. O sea, ahí es, sí. Podemos ahí. Bueno, pero esto siempre la gente dice, ¿sabes lo que pasa? Como esos anuncios, ¿no? Parece que, a ver, ahora llegan las Lirias. No, esto es una buena excusa para mirar el cielo. Ya desde claro. Aquí en la fotilla estamos siempre diciéndolo. Está muy bonito. Al final de la noche, además, podemos tener a Saturno. Si uno tiene un pequeño telescopio, se pueden ver los anillos ese. Y mientras tanto, pues vas mirando el cielo y te vas encontrando pues con unos pedazos de meteoros muy bonitos. Quien deje por ahí puesta la cámara de fotos en exposiciones o así, pues puede obtener además los trazos, las trazas de estas fugaces, que son realmente trocitos de ese cometa uh-huh. apellidado Thatcher, que entran en la atmósfera y se queman a gran velocidad, produciendo pues esa lucecita que llamamos estrella fugaz. Muy bien, pues nada. Javier Armentia, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado la noche de los miércoles. Sí. Encantadísimo, con fotos desagradables y... Sí, con... bueno, pero lo has rematado bien, has Javier. Has tenido un poquito está de... Está bien ahí, sí, al final has mejorado. Intenta, muchas gracias. Venga, hala. A sobar un poquito, ¿no? Adiós. ¿Te acuestas ahora o qué haces? Bueno, yo ahora me pongo a desayunar a gusto. ¿Qué es desayunar? No, debe ser para... Venga, patata frita. Te vas a poner hasta arriba. Patata frita. Con tomate, ya sabes, lo rápido. Y siendo de Navarra encima, tate. Hasta luego, Javier. Un abrazo. Adiós.